Y como os hemos anunciado antes, vamos a hablar ahora de la actividad de un sueño se hace un proyecto. Una actividad que es un encuentro entre ONGs y asociaciones de proyectos de cooperación al desarrollo. Para hablarnos de todo ello, ya tenemos con nosotros a Luis Castro, concejal de Bienestar Social y Salud, al que saludamos ya. Luis, Kaixo Egunon. Kaixo Egunon. Bueno, pues cuéntanos, la primera pregunta es obvia, ¿qué es esto de un sueño se hace un proyecto? ¿En qué consiste esta actividad? Bueno, el título Un sueño hace un proyecto va un poco dirigido a hacer un poco, llegar a las personas, a las ciudadanos y ciudadanas de Berriozar, lo que son los proyectos de cooperación. Uno de los de las bases importantes de cualquier proyecto de cooperación entendemos que es la sensibilización de lo que es el proyecto, dar a conocer la ONG lo que está haciendo con ese proyecto en ese lugar y a quién va dirigido. Creemos que es una parte bastante importante. Entonces, todos los años hacemos un encuentro de ONGs en las que las ONGs pues presentan sus proyectos y dan a conocer a la ciudadanía de Berriozar en qué consiste y a quién llega. Luis, tenemos una semana repleta de actividades para conmemorar esta iniciativa o para dar a conocer esta iniciativa, el día 5, el día 6, el día 7, el día 8, vamos, os habéis ocupado toda la semana. Pues sí, la cosa es que bueno, tenemos bastantes ONGs que son todos los años las que presentan proyectos a la cooperación y bueno, queremos que todas sean partícipes de lo que son pues sus proyectos, que den a conocer sus proyectos en sí. Entonces, pues bueno, la verdad es que hacen falta todos estos días, ¿verdad? Bueno, porque pues, son muchas, vamos, sí, hay que repartirlas. Si harían falta, pues podríamos reducirlo seguramente a un día, dos días. Lo que, claro, si contamos con 10, 12 ONGs y no les damos capacidad ni siquiera a presentar lo que es su proyecto, y entendemos, claro, a nada, muy poco que cada ONG presente algo de su proyecto, pues mínimo 15, 20 minutos. Sí, al final, entre ya que son tantas como has dicho, son tres días de charlas, de presentaciones, más luego una exposición que empezáis a montarla hoy mismo, ¿no? Hoy se abre al público. Eso es. Desde el punto de la mañana las ONGs pues irán llegando y exponiendo pues a través de fotos, a través de trípticos, a través de formatos diferentes, pues un poco los proyectos que van desarrollando. Luis, llama la atención en esta época de crisis y de recortes que un ayuntamiento humilde como el de Berriozar siga apostando por esta materia y siga manteniendo esos índices elevados de compromiso con la solidaridad, ¿no? Bueno, creo que el Ayuntamiento de Berriozar ya desde hace bastante tiempo tiene asumido que uno de los principios básicos, el tema de pobreza cero, es uno de los puntos es la cooperación al desarrollo, en la cual allá hace años firmó ese compromiso y lo está llevando a cabo año tras año. Pues sí, en tiempos de crisis, la verdad es que bueno, es un dinero importante, pues una parte importante, pero bueno, tampoco. Pero la crisis en otros sitios, en lugar, en otros puntos del mundo es mayor todavía. O llevan más tiempo con ella también, ¿no? Hay que ver que cuando nosotros sufrimos crisis, en estos sitios donde estas ONGs están actuando, sufren esa crisis por 20 o por 30 o por 40 o en muchas veces por 100, ¿no? Porque si nosotros no tenemos para mandar, ellos cuando... Bueno, es que no tienen para comer. No tienen ni para comer. Entonces, sí que, bueno, mirando desde el punto de, bueno, pues estamos mandando un dinero, una cantidad importante de ayuntamiento, pero si vemos realmente lo que eso puede significar en lo que es cada persona debe rezar, es un importe insignificante. Sería 2 o 3 euros por persona debe rezar. Que menos, ¿verdad? Que sí, a veces cuando uno se para a pensar la miseria y las penurias por las que está pasando mucha gente en todo el mundo... Y lo que podemos ayudar con 2 o 3 euros de cada uno de nosotros y nosotras, a toda esa gente, que no tiene nada que ver con lo que nosotros podemos conseguir con ese dinero aquí, ¿no? Sí, sí, muchas veces... Ahí estamos dando de comer varios días a algunas personas. Muchas veces fríamente, si lo pensamos, 3 euros se nos van en un café y un croissant por la mañana, y que, bueno, pues oye, pues nadie quita que se lo tenga de comer, pero que tampoco es una cantidad como para decir, pues vamos a hacer un esfuerzo y esto no nos va a sacar de... Bien. Pues si te parece, Luis, vamos ya viendo concretamente los próximos días, cuáles van a ser las diferentes actividades. Hemos comentado ya que para hoy mismo está prevista la apertura de esa exposición de todos los proyectos de cooperación al desarrollo que ayuda económicamente el Ayuntamiento de Berriozar. Hoy, como hemos dicho, ya se podrá ver en el Kulturgun esa exposición, pero mañana comenzarán las presentaciones, las charlas, presentaciones de los diversos proyectos. Así que mañana en el Kulturgune, ¿qué podremos ver y qué proyectos podremos conocer? Pues mañana día 6 en el Kulturgune podremos conocer los proyectos de las ONGs Nuevos Caminos, Madre Coraje y Misioneras Dominicanas. Que brevemente, aunque sean, si nos puedes contar a qué se dedican o qué es... Pues a ver... Madre Coraje, normalmente, bueno, en este momento, el proyecto que tenía con nosotros, a ver, lo busco por aquí. Sí, que ha venido, los oyentes no lo ven, pero ha venido Luis con un montón de papeles y de documentación. Sí, que, sí, para... son muchos los proyectos, son muchos los... Bueno, a ver si los encuentro. No, de todas formas tampoco hace falta que des muchos datos muy concretos, sino... Los proyectos casi todos van dirigidos en el tema de comedores sociales, el tema de sanidad, el tema del SIDA, el tema de mujeres maltratadas y niños maltratados, hogares hogar, principios de la enseñanza básica, primaria. Son proyectos, bueno... hay de diferentes sitios, tenemos diferentes ONGs aparte de los hermanamientos y todos ellos, bueno, pues creo que hacen una gran labor en distintos sitios donde están actuando. Bueno, y el que quiera conocerlos, que se pase por la charla de hoy. Repetimos, hoy charla presentación de los proyectos Nuevos Caminos, Madre Coraje y Misioneras Dominicanas. ¿Esto será a qué hora? Que no aparece especificado en la agenda. Sí, hoy es día 5, ¿no? Hoy es día 5, sí, perdón. Esta charla tendrá lugar mañana. A partir de mañana tendrán lugar las charlas. ¿A partir de qué hora? A partir de las 6:30 son las charlas. Uh-huh. Las charlas tienen una duración por cada ONG más o menos de unos 20, media hora. 20 minutos, media hora. Y después, bueno, esta será una mesa redonda, una mesa abierta, en la que las personas podrán preguntar a los ponentes, pues, preguntas que quieran o conocer un poco más del proyecto. Esto mañana, pasado mañana, miércoles, tendrá lugar la segunda de las sesiones de presentación de estos proyectos. Y esta vez, ¿qué asociaciones participarán? Sí, pues el día 7 tenemos a las ONG Hermanos Unidas, Franciscanos Conventuales y ONAI. Y ya por último, el jueves, en día 8, se presentarán más proyectos, digamos que será la última sesión de charlas, sí, ¿no? El día 8 tenemos invitados a Intermón Nonfas, que nos hablará del sistema alimentario mundial, la injusticia alimentaria de las crisis de nuestro sistema. Habla un poco del tema del Cuerno de África y el Sahel. Eso, Cuerno de África y Sahel serán las otros dos asociaciones, aparte de Intermón. Cuerno de África y Sahel es el lugar donde Intermón Onfas está actuando. Vale. Es que lo estaba leyendo aquí, yo lo estaba leyendo mal. Lo estaba leyendo como si fueran otras asociaciones. Sí, sí. Pero lo cierto es que la charla presentación corre a cargo de Intermón Oxfam exclusivamente, ¿no? Exclusivamente, que sí. Ahí habla de los sitios y de los proyectos que está llevando a cabo en el Cuerno de África y en Sahel. Perfecto, ya con esto se cierran las tandas de charlas sobre los diferentes proyectos, aunque también habrá otras actividades en Mendialdea y en el instituto, sí, ¿no? Sí, sí. Normalmente nos gusta, bueno, normalmente una de las cosas importantes es también pues intentar llegar a la más cantidad de público posible, de personas. Y también, pues bueno, pensamos que es bueno pues llevar esto a lo que son los colegios, que es una parte importante de la población de Berriozar. Entonces, bueno, se habló con las líneas de Mendealdea, de Euskera y Castellano y el Instituto de Berriozar. Y el día 6 y 7, en el colegio, bueno, el día 6 exactamente, en el colegio Mendealdea, subirán Jana Pai y Suseneko Elkartasuna a hablar sobre sus proyectos. Y el día 7, pues en el instituto, bueno, más bien el instituto, seguramente se hará en el espacio escénico de la Escuela de Música, debido pues que son una cantidad grande de alumnos y alumnas, y pues hablará Médicos Mundi y Jana Pai. Eso para, supongo que es importante, como bien decías, para los alumnos, para los más jóvenes de Berriozar, el empezar a conocer, ¿no?, este tipo de asociaciones y la labor tan importante que hacen. Pues sí, creemos que es bastante importante. Bueno, yo creo a título personal que es bastante importante que los jóvenes de Berriozar o los jóvenes de todo Navarra y todo Euskal Herria conozcan el tema de lo que son las ONGs, ¿no? Que conozcan lo que desarrollan, lo que hacen. Y bueno, y si en algún momento en alguno podemos despertar alguna curiosidad y podemos despertar un poco la voluntad de estar en cualquiera de las ONGs asociados o trabajando, pues bueno, hemos conseguido un sueño. Yo quería preguntar también, antes hemos mencionado el tema de la crisis, aunque de forma un poco tangencial, pero me gustaría saber si tu labor o la labor del área de la que estás tú encargado, Luis, se ha visto muy afectada por la crisis, por los recortes. No sé si dependéis de alguna partida que llegue o del gobierno de Navarra, o si habéis sufrido esos recortes y esta crisis en carne propia. Pues bueno, la crisis del ayuntamiento se sufre en carne propia. Lo que es el área de mi área, el tema de bienestar social y salud, por el tema de cooperación no recibe ningún tipo de subvención, ¿no? Ya el gobierno Navarra y ayuntamientos, cada uno tiene su subvención, y en cualquier durante el año van sacando esas subvenciones. Y el área de bienestar social y salud, pues bueno, pues es un área en la cual no podemos hacer muchos recortes, no debemos hacer muchos recortes, porque al final es un pilar básico de bienestar social, en el cual, bueno, pues es un área que normalmente pues no se llega a resentir mucho de la crisis, porque bueno, no podemos hacer resentir esa área de lo que son. Es, digamos que, como tú bien decías, es un pilar y tenéis como principio no tocar, ¿no? Como principio del ayuntamiento es no tocar ninguno de los puntos de bienestar social, porque bueno, que entendemos que no debemos tocar esos puntos, ¿no? Porque como decíamos antes, al fin y al cabo es ayuda para los más desfavorecidos. En este área se ayuda en el tema de desarrollo. El área de bienestar social tiene bastantes más... tienen bastante más puntos donde, bueno, tiene bastante tiene cooperación con entidades sin ánimo de lucro que también trabajan en Berriozar, y tiene pues ayuda al vecino, tiene ayuda a pues al bonotaxi, tiene pues, todos esos puntos y todas esas ayudas, pues bueno, creemos que no pueden desaparecer. Luis, estamos llegando al final de nuestra entrevista. Y tú ahora acabas de citar ayuda al vecino. Esto ya serán las últimas actividades ya. Estamos finalizando el año, ya entrar en noviembre. Las últimas actividades del área para este año 2012. Ya solo nos quedan, como decíamos, dos meses. Llegan fechas especiales. Ayuda al vecino también está haciendo un trabajo encomiable en torno a las personas que a veces cada vez más numerosas en Berriozar, necesitadas, afectadas muy directamente en general por la crisis. ¿Qué faltaría, aparte de esta semana llena de actividades, qué tendríamos todavía para hasta final de año de como actividades dentro del área o con los retos todavía que están sin...? Bueno, actividades ya muchas desde el área de bienestar social no es que tengamos a desarrollar. Ayuda al vecino ahora creo que está desarrollando la recogida junto al Banco de Alimentos de Navarra de alimentos cara a los meses de noviembre y diciembre. todos los años, pues creo que también hace una campaña de recogida de juguetes, pues para ayudar a, pues, a estas familias que, bueno, pues se encuentran en situación difícil. Y bueno, la verdad es que son más, y todos los años las familias que, pues, y todos los meses que requieren ayuda, de ayuda al vecino. Es un está reto, llegando a sobrepasar un poco las posibilidades, bueno, o la organización. Bueno, las posibilidades de ayuda al vecino son muchas, ¿no? Son muchas porque son gente muy competente, gente haciendo todos los días lo que más que puede. Y bueno, sí que habrá un momento, pues, que habrá que no estudiar, sino que ellos tendrán que decir hasta dónde se puede llegar y hasta dónde se puede llegar, ¿no? Los números de personas que van a recoger alimentos creo que están todavía en un nivel que ellos lo pueden acoger y controlar. Pero bueno, no sabemos cómo va a ir desarrollando el 2013-2014. Pero era un número importante. El otro día leíamos en un tuit que dejaba Chencho Jiménez, un compañero de tu partido, que en la última recogida habían acudido 170 personas. Sí, 170, yo creo que era 170, 180, bueno, por ahí. Torno a 100, sí que es verdad que ahora mismo se está atendiendo a personas de Berriozar y a personas de Berrio Plano. Uh-huh. Esto desde el mes de mayo, el Ayuntamiento de Berrio Plano, pues, estuvo hablando con el Ayuntamiento de Berriozar y ayuda al vecino para ver si se podía de alguna forma dar el servicio a sus ciudadanos, ciudadanas. Entonces, bueno, ayuda al vecino creyó oportuno y creía que se podía hacer, y así lo está desarrollando. Está, pues, dando también comida a personal de Berrio Plano. Bueno, los próximos días o semanas traeremos a algún representante para que nos explique un poco cómo está la situación, ya que vemos que, por desgracia, va cambiando, pero en aumento. En aumento, eso es. No sé, el problema por el que surgió la Asociación Ayuda al Vecino no ha ido menguando, sino todo lo contrario, ¿no? La verdad es que, bueno, pues la verdad es que la crisis, pues, va azotando y va dando siempre, pues, a las personas más necesitadas. Y bueno, la acción de ayuda al vecino, pues, es una acción bastante bastante buena. Es una ayuda, como bien dice, pero bueno, es una ayuda que al final a muchos hogares durante el mes le hace un arreglo bueno. Perfecto, pues Luis Castro, concejal de Bienestar Social y Salud, muchísimas gracias por haber acudido a nuestra llamada y buena suerte con esta actividad de Un Sueño Se Hace Un Proyecto, que tendremos a lo largo de esta semana y hasta la próxima. Es que ricasco. Agur, es que ricasco, Luis.